Estamos aquí en el acceso de uno de tantos accesos a la planta de bioetanol. No estamos obstruyendo directamente en el portón, sino estamos del lado del frente, lo que son las laderas de la circunvalación. Hemos colocado una carpa, lo que sucede es que son varias entradas. El comisario Galleguillo quiso tomar todos mis datos. Darío Ávila, nuestro patrocinador, nos dice que no pueden tomar los datos. No alcancé a darle el número de documento, pero presionan para que les demos todos los datos. Por otro lado, somos pocos, necesitamos más gente para poder hacer esto, para que no entren los camiones de maíz ni salga el de alcohol, necesitamos más gente. No estamos dañando la propiedad privada y es es pacífico, ni siquiera estamos cortando la calle. Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar.